Hablar con Kevin Gatica, Kevin Sebastián Gatica, que es boxeador de kickboxing, y este fin de semana hay un evento muy importante en la calle Luther King. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo andás? Hola, Gus. Hola, Cami. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien por acá. Kevin, contame, bueno, ¿qué se viene este fin de semana que te tiene como actor principal? Sí, la verdad es que todavía muy ansioso. Bueno, este fin de semana hay un torneo de kickboxing que lo organiza el gimnasio Panteón Gym, y bueno, va a haber muchos peleadores profesionales, semi-pro y amateur, y muchas exhibiciones aparte de MMA, kickboxing, ¿no? Es un show bastante grande y lindo. ¿A partir de qué hora es y cuánto es hoy? Y eso empieza a partir de las 8:30 y dura más o menos hasta las 1:30, 12, depende de las peleas. Son muchas peleas seguidas. Claro, exacto. Bien. ¿Y el valor de la entrada? El valor de la entrada está anticipada, 3.000 pesos, VIP 5.000. Y en puerta creo que tienen otro precio, creo que está 1.000 pesos más, 1.500. Bien, recordemos. No sé muy bien. Bueno, pero aproximado. Más o menos en ese precio. Sí, recordemos, bueno, en la calle de Martin Luther King, como bien decía Kevin. Y vos, exacto, en lo personal, ¿hace cuánto que desempeñas este deporte? Y el kickboxing hace ya 6 años, 7 que hago. Y bueno, anteriormente de chico he hecho judo, karate, MMA, o sea, ya vengo de disciplina de chico, ¿viste? Sí. Se me dio ahora por empezar a subirme, años atrás también. Bueno, hice 2 peleas de MMA, en Pico me fue bien, kickboxing también me fue bien acá y en Pico. Y bueno, ahora tenemos uno acá el 7, yo tengo 2 peleas. Y bueno, después tenemos un internacional con el gimnasio, que eso ya peleamos en General Roca, el 14, con chicos de afuera, con Chile, Uruguay, Brasil. Kevin, estamos ya representando a la Argentina. Bien, contanos un poco cómo es tu entrenamiento y tu preparación para esta pelea de este fin de semana. Bueno, el entrenamiento generalmente es muy estricto, siempre hacemos lo que es la entrada en calor, un poco de físico, y bueno, después le damos al cardio, que son lo que hacer con Pau, ¿viste? Cuando tiras piña, patada, rodilla. Bueno, así toda la clase, y después hacemos un sparring. El sparring es enfrentarte con otro compañero del gimnasio, pero bueno, ya más fuerte, ¿viste? Ya inculcar todo lo que hiciste en la clase, bueno, ahí en el final de la clase, en el sparring, que se dice, que es como un duelo entre compañeros. Bueno, el entrenamiento siempre tiene que ser cuidado en todo sentido, dormir temprano, ejercitarse bien al 100, comer bien, bueno, dejar los excesos, digamos, ¿no? Porque a quien no le gusta salir, tomar algo, bueno, esas cosas se tienen que dejar aparte. Y bueno, todo psicológico también, ¿viste? Es todo, tenés que estar muy preparado psicológicamente porque, bueno, ¿viste? Que ahí arriba en el ring es o sos vos o el contrincante. Entonces como que tenés que dejar todo y, bueno, es lindo, es un ambiente re lindo, hermoso. Y nada, generalmente siempre o es un ganador o empate o derrota, pero bueno, siempre un aprendizaje, siempre todo se aprende, nunca. Los mejores campeones vienen de derrota, así que es así, ¿viste? Y bueno, el entrenamiento está muy bueno, es muy exigente, eso es lo que tiene. Siempre lo que nos hace nuestro profesor es descansarnos, ahogarnos y después ahí trabajar ahogado. Eso es lo que te da más resistencia, más fuerza, todo arriba del ring. ¿Y cuántos días a la semana haces cardio y cuántos días a la semana, bueno, te subís al ring para, como bien decís vos, pelear con un compañero para prepararte? Y generalmente, bueno, nosotros, depende los chicos que peleen, ¿no? Generalmente los peleadores que tenemos 2 peleas en una noche o en la otra semana por semana, así, y entrenamos todos los días. Bien. Y hacemos lo que es doble turno, nos levantamos a las 6 de la mañana, hasta las 8 de la mañana entrenamos, después, bueno, yo en mi caso que trabajo en el comercio, tengo que venir al comercio, salir del comercio al mediodía, volver a entrenar otro turno de kickboxing, hablo, y después a todo esto, si podemos hacer gimnasio, un poco de fierro, digamos, para endurecer el cuerpo, también lo hacemos. O sea, es mucho sacrificio, ¿viste? Mucha voluntad, fuerza de voluntad, y nada, hace bien, ¿viste? Todo lo que sea para el cuerpo viene bien, por la salud, por todo, ¿viste? Como anda hoy todo el día. Sí, sin lugar a dudas, y además me llama la atención esto, ¿por qué es tan temprano? caí, ese es el sacrificio, ¿viste? Ah, está bien. Y ya, lo bueno de eso es que, bueno, ya arrancamos, ¿viste? Con un ejercicio intenso a la mañana y ya como que empezamos a aprovechar el día ya de temprano, ¿viste? Sí, sí. La gente por ahí está acostumbrada a no levantarse a hora, hacer ejercicio, y que yo le diría personalmente, en lo personal, que lo hagan. Tampoco para que se levantan a las 4 o 3 de la mañana, pero eso de las 5 o 6, mucha gente hoy en día que se levanta a correr, a caminar, o va al gimnasio y nada, eso por ahí es esencial porque ya empezaba a aprovechar el día de temprano. Y aparte porque le das beneficio a tu salud, a tu cuerpo, a tu cabeza, o sea, va todo, viste, de la mano, es todo un conjunto la disciplina. Sin lugar a dudas, y la verdad que es ser disciplinado, como bien decís vos, porque es una constancia de todos los días. Bueno, para llegar a este fin de semana, si ya te han dado otras peleas, no es tu primera pelea, ya has tenido varias en el lomo, y cómo es ese momento que te subís al ring y sabes que por ahí, ganando o perdiendo, vas a salir lastimado, y es también la recuperación. Claro, bueno, generalmente cuando vos te subís al ring, sí, es un tema de muchos nervios, ¿viste? Mucha ansiedad, mucho... Es como, ¿cómo explicarte? O sea, nosotros cuando nos preparamos para subirnos, y bueno, nos cae todo eso, ¿viste? La primera vez es la más difícil, porque es mucho... A mí me pasó de pelear la primera vez kickboxing y, bueno, estar nervioso, mucha gente, y ver que por ahí, nada, que te sentís mal, porque decís, ¿cómo puede ser? En el gimnasio peleo re bien todo, y acá arriba en el ring me cuesta más. Y sí, es eso mismo, los nervios, todas esas cosas juegan en contra, ¿viste? La adrenalina, entonces hay que tomárselo tranquilo siempre, en el sentido de que, bueno, si vos estás tranquilo, no te juegan en contra los nervios, nada, se puede llegar a dar un mejor resultado en el ring. Así pierdas o gane, la idea es disfrutarlo, desempeñarte, tener una enseñanza. Y bueno, acorde a todo eso, obviamente, nosotros cada vez que peleamos contra nuestro contrincante, después de la pelea, siempre entablás una amistad, ¿viste? Porque nosotros lo que tenemos, como el deporte este se está haciendo ahora conocido, tenemos que tirar todos para el mismo lado, ¿viste? Todos los gimnasios, sí, haya bronca a veces, ¿viste? De un gimnasio a otro, pero bueno, hay que estar, tirar todos juntos para que esto crezca. Sí. Y bueno, la verdad que yo tengo compañeros profesionales, como Leonardo David, que bueno, esos locos son personas, ya son monstruos, viste, son golem. Pero bueno, verlos a ellos entrenar y estar en el ring, a nosotros como ver aprendizaje, viste, empezar a ver cosas de ellos que por ahí las podemos copiar, escuchar siempre en el ring, a tu rincón, está siempre el profesor, vos tenés que escuchar al profesor y al árbitro. Porque después, viste, es todo un griterío todo, pero bueno, generalmente nos basamos en esas dos personas que son las que dirigen ahí arriba la pelea. Y nada, es algo hermoso, lindo, jodido, pero bueno, con buenos resultados y buena enseñanza también. Y por último, para también agradecerte obviamente por estos minutos, ¿cuál es la diferencia entre kickboxing y BMWA, el boxeo, como para tener un panorama y explicarle al oyente? Bueno, vamos, sí, ahí te voy a explicar. El boxeo generalmente se usa lo que es mucha cintura, los golpes de puño. Ajá. Es más, un poquito más básico, pero también es muy exigente en el sentido de que tenemos que tener mucha velocidad, mucha resistencia. Eso tiene el boxeo. Es muy lindo deporte también, es hermoso. Después tenés el kickboxing, que el kickboxing ya se divide en ramas. Por ejemplo, vos tenés kickboxing, que es lo que es piña, lo que son las piñas y la patada, es lo único que puede usar. Bien. Todo de la rodilla para arriba, lo que es piña y patada, todo de la rodilla para arriba. Después tenés K1, que está en la rama del kickboxing, que ahí ya puedes usar las rodillas, puedes agarrar una patada y barrer ya puedes usar, en el sentido que puedes usar de la rodilla para abajo, ya puedes usar la pierna para pegar. Y después todo lo mismo regla que del kickboxing. Bien. Y MMA, lo que tiene, que es la famosa la jaula, un octógono, lo que tiene MMA son artes marciales mixtas, ya la misma palabra MMA te lo dice, artes marciales mixtas. Ajá. Ahí no importa qué disciplina haces, si haces boxeo, si haces karate, si haces taekwondo, judo, jiu-jitsu, porque ahí van todas las clases, todas las disciplinas metidas en una. Generalmente uno, para subirse al MMA, porque es más completo, tenés que saber de todo un poco, ¿no? Tenés que saber lo que es striking, que es arriba, lo que es piña, patada. Tenés que saber un poco de usar los codos, las rodillas, un poco de suelo, lo que es judo, para hacer las palancas, triangulaciones, retenciones. Es bastante más completo, ¿viste? Y bueno, yo me especializo en MMA. Pero lamentablemente por el tema de horario, con el tema del trabajo, todo, bueno, me quedó hacer kickboxing porque es el único más o menos horario que tengo como para practicarlo. Pero bueno, mi idea es meterme en MMA, ya estar listo para pelear, bueno, provincialmente y bueno, si se puede nacional, internacionalmente, como ahora. Excelente, excelente la aplicación y con cada detalle como para entenderlo un poco más. Claro. Y bueno, te agradecemos, Kevin, por estos minutos y decirte lo mejor de los éxitos el fin de semana y que sea un gran espectáculo. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Yo le quiero agradecer a ustedes porque, bueno, esto también viene de parte de ustedes, ¿no? Ayudando siempre a que esto se haga más, digamos, viral y que pasa de boca en boca, en propaganda. Y para nosotros eso es algo lindo, ¿no? Porque sentimos apoyo de gente que por ahí no sabíamos que le gustaba o no sabía que existía esta disciplina, ¿viste? Este deporte. Y nada, ir a verlo es algo hermoso. Yo la verdad que se los recomiendo porque ahí lo bueno que es, aparte de ser familiar, eso es otra cosa que yo he empezado a ver, que en esos eventos no tenés un policía. Y no lo digo hablando mal, sino que digo, no tenés un policía porque el ambiente ya es recontra seguro, ¿entendés? Ahí podés tomar, ¿cómo decirte? Comer, todo, que nunca va a pasar nada. O sea, es algo, un ambiente familiero, digamos, ¿no? Y bueno, es algo lindo y bueno, gracias a ustedes todo esto también se está dando a la luz y cada vez con más fuerza, con más ganas. Así que también yo le agradezco a ustedes por la entrevista y por la buena onda que siempre nos dan. Por favor, un placer. Bueno, y repetinos la dirección y bueno, y invitarlos que vayan a este fin de semana. Bueno, el evento, estoy medio ansioso, ¿viste? El evento es el 7 de octubre, a las 8 y media más o menos empieza, en el Salón Luther King. Bien. Suboficiales. Va a ser un evento muy lindo, yo se los recomiendo que vayan. Las entradas se pueden conseguir en Madero o, bueno, ahí mismo en Puerta. Y bueno, hoy en Madero están los pesajes de los profesionales y semiprofesionales. Excelente. Van a hacer como un pesaje ahí delante del público todo, como se hizo la vez pasada. Bueno, para que la gente vea un poco los peleadores profesionales, cómo se enfrentan. El típico show, ¿viste? Cuando se enfrentan y se dicen cosas. Bueno, se hace eso hoy ahí en Madero, donde estaba la Morocha, al frente de la plaza. Y nada, es para que vayan a verlo también la gente que anda por ahí. Nada, que se asome, que va a ser algo lindo también. Bien. Y bueno, le vuelvo a repetir, el 7 de octubre en el Salón Luther King, en suboficiales, se hace el evento de kickboxing, choque de titanes 5, que va a haber gente profesional haciendo kickboxing, semiprofesional, amateur, y bueno, exhibiciones de kickboxing, MMA, todo muy completo, muy lindo. Muy bien, bueno, quedan invitados entonces. Te agradecemos, Kevin, por estos minutos y estamos en contacto. Dale, gracias a vos, gracias a Cami, y le agradezco yo a usted, de parte de todos los gimnasios, de mi gimnasio también, nada, por el esfuerzo y la buena onda que nos tiran siempre, y por la entrevista ni hablar, así que gracias, le agradezco en nombre de todos.